somos nada. Busca algo de ropa y a la madrugada, juntos de la mano alejémonos. Porque estoy cansado de aguantar tus viejos. Quiero yo sacarte y llevarte lejos, lejos de tu casa y solo para mí, solo para mí. Vamos a escaparnos esta madrugada, te estaré esperando cerca de tu ventana. Sin decirle a nadie nos vamos a ir. Vamos a escaparnos, está decidido, aunque no lo quiera, seré tu marido, el hombre que pronto te hará mamá, te hará mamá. Te tomo de la mano y nos escapamos juntitos los dos. No quiero estar solo, mendigando verte escondidas de todos. Como un buen ladrón juro te llevaré, porque estoy cansado de aguantar tus viejos. Quiero yo sacarte y llevarte lejos, lejos de tu casa y solo para mí, solo para mí. Vamos a escaparnos esta madrugada, te estaré esperando cerca de tu ventana. Sin decirle a nadie nos vamos a ir. Vamos a escaparnos, está decidido, aunque no lo quieras, seré tu marido, el hombre que pronto te hará mamá, te hará mamá. Vamos a escaparnos, no digamos nada. Vamos a ir.